Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Como está de moda en los últimos tiempos, abreviar en los medios para determinar una fecha en la que se supone ocurrió u ocurrirá un hecho considerado trascendente, este jueves habrá un 8N. Ese día, en horarios lógicamente adecuados para coincidir con el término de sus ajetreadas tareas laborales, saldrá a movilizar a las calles céntricas de algunas ciudades una amplia masa social, que a pesar de ser bastante favorecida por las políticas del gobierno nacional, prefiere pararse, legítimamente por otra parte, mucho más cerca de los sectores políticamente más conservadores de la derecha argentina. Esta vez, muchos políticos o personajes de la oposición han decidido hacer acto de presencia en la marcha para, quién sabe, capitalizar a futuro cercano la nada despreciable capacidad de convocatoria de esta organizada espontaneidad, valga el término, cuya única expectativa puede llegar a ser, en ganancia electoral, votos lisos y llanos, ya que si caracterizamos a la inmensa mayoría de los que estarán presentes, sería necesario un inmenso ejercicio de imaginación para definir que de estos amontonamientos se puedan sintetizar construcciones políticamente partidarias. Y más allá de que el lugar central de las movidas es la ciudad autónoma, históricamente adversa al oficialismo gobernante, este tendría que mostrarse atento, ya que algunos de sus circunstanciales aliados anteriores hoy cruzan sin ningún tipo de miramiento, la finísima línea que separa la pertenencia de clase de los manifestantes y un gobierno que no los convence. El gobierno deberá convencerse que es insuficiente desahuciar y desestimar la protesta o desacreditar a quienes la convocan. Nadie a estas alturas, por más ingenuo que sea, puede pensar en la espontaneidad o de que no haya mascarones de proa de cualquier pelaje tras bambalinas de estas movidas. Debería resultarle claro, en un escenario predominantemente político, que llega un momento de los procesos en el que la sinuosidad del rumbo tiene que dar paso a una elección clara y concreta. Abreviemos, o se construye un gobierno nacional y popular del que se está bastante lejos, como transición para iniciar un camino a una revolución socialista, o se seguirá perdiendo el camino que una coyuntura políticamente latinoamericana nos está marcando, por ahora con puntos suspensivos. Quizás las clases populares no estemos tan maduras como en los 70 para volver a intentarlo, pero sería lastimoso volver a dejar pasar otra vez el tren de la historia. Buenas noches. Quizás nos estemos desbordando con optimismos sin bases ni fundamentos, y como pasa casi siempre, la realidad pondrá en el congelador nuestros deseos. Pero hoy, estimados oyentes, el espíritu pasará por creer que todo es posible. La música llega con el grupo Las Pelotas y el título no puede ser más elocuente para iniciar la noche. Esperando el milagro. Thank you. noche. Dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria vive el hombre. Sin darse vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. FM 106.3 Radio Nauta. Un revuelo bastante exagerado provocó el discurso de barricada del diputado del Frente para la Victoria, Andrés Larroque, que en la sesión por la aprobación del voto joven habló de narcosocialismo, refiriéndose a los hechos que involucran al jefe de la policía santafesina con el tráfico de drogas y las supuestas connotaciones políticas derivadas de este ilícito. El discurso, políticamente incorrecto para nuestros legisladores, a los que no les hace falta este tipo de sabrutos para hacerse los ofendidos con facilidad cada vez más sorprendente, originó los reclamos del gobernador Antonio Bonfatti y del referente del Frente Amplio Progresista, el habitualmente inexpresivo Hermes Binner, quienes calificaron los dichos de Larroque como desestabilizantes, antiéticos e injustos. Y al igual que el oficialismo, cuando tiene que enfrentar situaciones similares, de autocrítica ni hablar. Porque, que nosotros sepamos, a los funcionarios policiales los eligen los mandatarios provinciales. Y los indicios que involucran al jefe de la policía con el tráfico de drogas datan del año 2009. Como seres humanos que son, los políticos, o alguien piensa que no, no son infalibles. Se pueden equivocar cuando designan algún funcionario. Ahora, si después no controlan a los que designan, la culpa no es solamente del chancho, como dice el dicho, también tiene la culpa el que le da de comer. Binner quizás tiene razón cuando muestra sus dudas ante un caso que trascendió a través de un medio nacional. La nota sobre las supuestas complicidades del comisario Hugo Tognoli con los traficantes de drogas apareció en el diario Página 12. Lo que no puede hacer es ignorar la situación cada vez más grave respecto al narcotráfico en su provincia y los hechos trágicos que han sucedido en el Gran Rosario con evidentes complicidades policiales y políticas, salvo que en esa también se quiera parecer al discurso oficial. Vamos a escuchar a La Portuaria, que dice que nada es igual. Qué duda, qué duda. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. Creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando el sol y me dice: vos sabés que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es adiós. Hecho en el que el periodista Fernando Vidal, propietario de Radio Popular de Yacuiba, fue víctima, ha originado en Bolivia una aclaración del ministro del Interior, Carlos Romero, desvinculando el hecho de toda connotación política. Vidal fue atacado el 29 de octubre cuando se encontraba emitiendo un programa en la radio, en el cual denunciaba corrupción, narcotráfico y contrabando en la ciudad fronteriza de Yacuiba. Sus atacantes le dispararon 3 veces, lo rociaron con nafta y le prendieron fuego. El hecho ocurrió a las 10 de la mañana y en la radio también se encontraban 2 invitados que precisamente denunciaban un tema que referido al contrabando entre Argentina y Bolivia. 4 presuntos autores del atentado están detenidos y, según autoridades policiales, se trata de delincuentes comunes, aunque el periodista Vidal ha hecho declaraciones vinculando el ataque a instigaciones del alcalde de Yacuiba, Carlos Bru, un funcionario cuyo partido es aliado al gobierno de Evo Morales. De ahí la desmentida del ministro Romero, asegurando que el caso no tiene ninguna vinculación política. Otro hecho de otro país latinoamericano. Nicolás Lynch es el embajador de Perú en la República Argentina. A estas horas se puede decir que era el embajador del Perú en la República Argentina. El hombre no es un funcionario del riñón del Partido Nacionalista Popular, sino de Perú Posible, partido del expresidente Luis Toledo, un aliado circunstancial de Ollantumala en la actual coyuntura política. Lynch fue llamado el viernes 2 para que viajase de urgencia a Lima, después de que confirmara en una radio comunitaria peruana que recibió a militantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Humanos, MOVADEF. Los miembros de este movimiento habían realizado hace unos meses una manifestación frente a la embajada peruana en Buenos Aires y 2 de ellos habían entregado un documento demandando una amnistía para Abimael Guzmán, el líder del grupo Sendero Luminoso, que purga condena a cadena perpetua en un penal de máxima seguridad. Sí, claro, MOVADEF es ahora la sigla democrática. Fuera de la clandestinidad, la pata electoral de un sector del ex grupo guerrillero Sendero Luminoso. De ahí la inquietud del gobierno peruano por la repercusión de esta reunión. Hace poco comentamos que este sector de senderistas está de acuerdo con la amnistía que el gobierno de Humala y otros sectores políticos están negociando para el ex dictador Alberto Fujimori. Claro, de paso cañazo, como decimos los peruanos, dicha amnistía tendría que incluir a Guzmán. Como tú no hay ninguna, vamos a escuchar al dominicano Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Champs-Élysées. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. No hay como tú, no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay quien me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú no hay ninguna. Para mi travesía, oh, no. Al buscar otro amor igual que hey, hey. No lo hay en Barcelona, oh, no. En Los Ángeles tiempo a la luz. Hey, hey. Recorrí Bariloche, oh, no. Y no pude encontrarlo en el hey, hey. Y de paso por Tokio yo viajé en el Shinkansen. Oh, no es como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú no hay ninguna. Oh, oh. Para siempre vuela sobre manantiales y continentes. Le digo yo que sí. Risa las nubes del cielo, besa las olas del alba. Dime con la madrugada, ama sin pedirme nada, que tú me gustas. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay quien me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú. Nadie como tú. Como tú. Como tú no hay ninguna. no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Y como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú. Como tú no hay en esta vida. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Y como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú. Nadie como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Nadie como tú. Como tú. Como tú me quiere comprenda. Como tú me comprendes. Y como tú me quiere acaricie. Como tú me acaricias. Como tú me hay en esta vida. Como tú. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. Hola, mi nombre es Rubén Izarralde, el Mono Izarralde. Conduzco la orquesta del Chango Farias Gómez. Yo soy Silvina Cañón, integrante de Fulanas Trío. Les quería contar que vamos a estar actuando el miércoles 14 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 20:30 horas. Esto es a beneficio de la obra del Padre Cajade. Es importante la asistencia de la ciudadanía. Un abrazo y los esperamos, ¿eh? El miércoles 14 de noviembre, Fulanas Trío y la orquesta del Chango Farías Gómez juntos en el Coliseo Podestá, desde las 20:30 a beneficio del Hogar del Padre Cajade. Invita Revista La Pulseada 10 años. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Después del 30 de agosto, cuando se terminó la convención republicana en los Estados Unidos, se habló más de la actuación de un personaje que improvisó un espectáculo en el que se sentaba a hablarle a una silla vacía, que del candidato Mitt Romney. Ese personaje era Clint Eastwood, una controvertida leyenda de Hollywood, quizás actualmente el más reverenciado por sus pares, el último vestigio de la edad de oro del cine, como lo califica el prestigioso director Martin Scorsese en un documental que la Warner Bros. Está preparando para homenajear al mito Clint Eastwood. Su carrera lleva casi cerca de 60 años de televisión y cine, incluye 4 premios de la Academia y muchos más denominaciones. El actor, nacido en San Francisco, justo en los años de la Gran Depresión, en 1930, fue veterano de guerra de Corea en los 50 y se hizo conocido en los llamados Spaghetti Western del director italiano Sergio Leone. Por un puñado de dólares, El bueno y el malo y el feo son hoy film de culto. Luego vendría el detective fascista Dirty Harry, Harry el sucio, en una saga de varios films y otras películas como En la línea de fuego y la romántica Los puentes de Madison con Meryl Streep. Sería como director que cimentaría su fama. Misty River, Million Dollar Baby, Los mismos Puentes de Madison, Sin Perdón, Un Mundo Perfecto, Invictus, Gran Torino, Más Allá de la Vida, J. Edgar sobre la vida del director del FBI, Cartas de Iwo Jima y El Gran Torino, todas o la gran mayoría éxitos comerciales, y de los cuales me quedo con una única que me pareció rescatable, El Jinete Pálido. Bueno, resulta que el gran Edgut, casado actualmente con una periodista hispana 35 años menor que él, es padre de 7 hijos que tuvo con 5 de sus compañeras, que cuenta en su debe con denuncia de maltrato por parte de Sandra Locke, una de sus exparejas, que ha sido alcalde de la ciudad de Carmel, al sur de San Francisco, donde vive, se ha declarado abiertamente a favor del candidato por el Partido Republicano Mitt Romney. Y alejándose de su rol en la sensiblera Gran Torino, donde interpretaba a un viejo jubilado que se ponía al lado de sus vecinos coreanos para hacerle justicia ante la violencia racial, claro que producida por otros coreanos, volvió a sus fuentes. Quizás el viejo Clint, en el fondo, no dejó de ser nunca Harry el Sucio. Vamos a escuchar por los Red Hot Chili Peppers, Road Trippings. Two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. In the big cell we take some time to linger on. Steal away. Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. These smiling eyes are just a mirror for. Your smiling eyes are just a mirror for. Radionauta FM 106.3. medio cachoso. Mientras en Siria las potencias y sus satélites juegan el juego de la hegemonía geopolítica en un ajedrez sangriento para definir quién será el futuro patrón del área, el presidente Bashar al-Assad parece oscilar pendularmente, como esos muñecos porfiados a los que uno empuja para derribar y se vuelven a parar una y otra vez en un lado o en otro. Los analistas dicen que de todos los hermanos Bashar, médico oftalmólogo de profesión, era el que tenía menos dotes de liderazgo. El primogénito era Basil, formado a imagen y semejanza de su padre, el ex dictador Hafez al-Assad, para ser su sucesor en el poder. Murió joven en un accidente automovilístico en Damasco. Bushra, la hermana, impulsora de la Unión de la Juventud Revolucionaria, la rama joven del partido oficialista Baas. Después está Majid, del que se tienen pocos datos, y el menor es Maher, el jefe de la cuarta división del ejército sirio y con bien ganada fama de ser la bestia negra del régimen. Bashar se recibió de médico en la Universidad de Damasco y luego hizo un posgrado de año y medio en oftalmología del Western Eye Hospital de Londres. En el año 2000 se casa con Asma, una siria que había trabajado como asesora de la banca JP Morgan. Ambos dieron una imagen más occidentalizada y mediática cuando Bashar asumió el poder en Siria. Los mismos medios que han caracterizado a la primera dama como una mujer aficionada a lujo y consumo de artículos suntuarios muy exclusivos. Cuando el 10 de junio del año 2000 muere Hafez, el oftalmólogo Bashar, con 34 años, se hace cargo del poder, y sus primeros pasos fueron dados para encarar un régimen reformista que aligerara algunas ligaduras de la dictadura impuesta por su padre. Las reformas, esencialmente económicas, además de consolidar el régimen y fortalecerlo, mejoraron las relaciones conflictivas en la zona y promovieron una tregua en las disputas religiosas, así como también engrosaron las arcas del entorno a la agüita del líder Bashar. Pero el Assad está en una zona geopolítica en la que nada es para siempre y en la cual su poder para mantenerse a sangre y fuego es ínfimo frente a las presiones de los dueños del mundo. Alguno de estos resolverá tarde o temprano si la suerte de la marioneta es seguir pendulando o será cambiada por otra con perfil más árabe, pero la misma devoción occidental que Bashar al-Assad. Vamos a escuchar ahora la música de Black Sabbath con Cheese Gone. Thank you. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Seguimos en Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. Estamos en la web en radionautafm.wordpress.com con la cortina de Jaco Pastorius. Hace unas semanas, el periodista griego Kostas Baksevanis publicó en la revista Hot Talk una lista con los nombres de más de 2.000 griegos con cuentas en bancos suizos, acción que ocasionó su detención por la policía y ser juzgado de una manera express en el lapso de 4 días por los tribunales que lo absolvieron del cargo por revelar datos confidenciales, supuestamente confidenciales. La lista de estos más de 2.000 griegos, todos clientes del banco JBC, fue filtrada por un ex trabajador de esa entidad, Gervé Falciani, en el año 2010, y en ella solo están los nombres propios, y es conocida como la lista Lagarde, puesto que en esa época, 2010, la actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, era ministra de Economía en Francia, y le había entregado a su par griego, Georgios Papakonstantinou, la misma lista para que investigase si en ella había casos de corrupción o evasión fiscal, como parte de las exigencias de la Troika, que supervisaba los ajustes en la economía griega a cambio del salvataje económico de 240 mil millones de euros. El mes pasado, Leonidas Tsanis, un ex ministro socialista de 57 años, se había suicidado ahorcándose en el garage de su residencia en la ciudad de Volos, al ser señalado como uno de los que se había enriquecido ilícitamente. Tsanis no era figura, no figuraba en la lista Lagarde. Sí, varios ministros y políticos de la Nueva Democracia, el partido del actual ministro Andoni Samaras, así como empresarios constructores y de multimedios. El periodista Baksevanis ha manifestado que lo único que hizo es sacar a la luz la lista, tarea que tendría que haberle correspondido al ministro de Economía, Papakonstantinou, en el año 2010, o a su sucesor, Evangelos Venizelos, en el 2011, los que tendrían que haber investigado si tras esos fondos hay ilícitos. En un contexto en el que muchos griegos se han quedado sin empleo o han visto recortar sus salarios o sus pensiones, el gobierno griego, a pesar de reconocer haber recibido la lista de manos de Christine Lagarde, no realizó ninguna acción para investigar, situación que tampoco se vio reflejada en los medios de comunicación, que también hicieron silencio estampa sobre el caso. Vamos a ir a la música, un blues clásico, Summertime, en la voz de Aretha Franklin y Louis Astor. Thank you. jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. Till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with dead man standing by. Radionauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. Radionauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. La palabra fetiche se dice que significa hechizo o maleficio en su origen portugués, y parece que un erudito francés fue el primero en usarla allá por el siglo XVIII para designar al culto a las imágenes y objetos religiosos. Fue el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, el que lo usó como término de connotación sexual para señalar un patrón de comportamiento en el que la fuente central de placer no proviene de la relación sexual, sino de alguna otra acción anexa. hay algunas aficiones que son más conocidas o difundidas que otras. Por ejemplo, tenemos el trampling, que es una de las más comunes entre los amantes de los pies y consiste en sentir el placer al dejarse pisotear por él o la acompañante, besarles y lamerle los pies y los zapatos o el calzado que usen en el momento. Al parecer, los preferidos por los hombres son los tacones. La otra práctica más común es el bondage, sigla de dominación y disciplina, sumisión y sadismo, con algunos rasgos de masoquismo, en el que los juegos de roles tienen que coordinarse para que la actividad sea placentera y no una agresión que origine sufrimiento. Así como existen prácticas comúnmente conocidas y practicadas cada vez con mayor asiduidad, hay otras nuevas que han ido encontrando adeptos, como el yotaimori, que es la práctica de comer comida japonesa como el sushi o el sashimi sobre el cuerpo de una mujer desnuda. Si el depositario del platillo es masculino, la práctica se conoce como nintaimori. El sushi corporal es un ritual erótico cuyo componente gastronómico amplía el goce estimulativo de varios sentidos al mismo tiempo. Y si se busca la variedad para occidentalizar el acto, la lista gastronómica es variada y al gusto del consumidor. Se dice que lo más común es el chocolate, pero aquí, amigo, amiga, la imaginación también es sinónimo de placer. Para cerrar el orificio de la cerradura, por donde observamos estas prácticas, está el cross-dressing, una especie de travestismo fetichista en el cual la búsqueda del placer está en vestirse con la ropa del sexo opuesto, o no tanto. Si el que lo practica es un heterosexual, en el juego de roles hace el rol de sumiso con sus ligas y sus tacones correspondientes. En los últimos tiempos, las prácticas se han ido diversificando hasta resultar insólitamente sofisticadas en la utilización de los objetos más inverosímiles. Imaginación y creatividad en pos del placer, goce que va más allá de la relación sexual convencional. Para otros quizás perversión. Usted, amigo oyente, ¿tiene alguna fantasía insatisfecha? Igual, si no fuese así, no se sienta frustrado, ya que como yo, pertenece a la inmensa legión de los fieles misioneros, rutinarios pero perseverantes, que ladramos pero no mordemos. La música, cóncavo y convexo, con un convencional Roberto Carlos. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. Que trae este sueño de paz, bonito por demás, y cuando nos besamos al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. Radio Nauta FM 106.3. La Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado las condenas dictadas por tribunales de Mendoza sobre crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato del poeta Francisco Urondo y la desaparición de su esposa. La Sala Cuarta de Casación además revocó la absolución del teniente coronel Paulino Furió Echeverri en el caso Urondo y en el del secuestro y asesinato del militante del Partido Comunista Marxista-Leninista Jorge del Carmen Fonseca, y también aplicó a los 6 imputados la figura de asociación ilícita que había sido desestimada por los tribunales mendocinos. 2 de los 3 jueces consideraron que, por el alto cargo que ocupaba Furió Echeverri como jefe de la División de Inteligencia de la Brigada 8 e integrante del Comando de Operaciones Tácticas, no podía estar ajeno a los hechos de privación abusiva de la libertad y homicidio calificado, y lo condenaron a prisión perpetua. Recordemos que el primer juicio por la represión ilegal en Mendoza concluyó en octubre del año pasado con las condenas a prisión perpetua del excomisario inspector Juan Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Borzuk, el ex comisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celestiano Lucero, mientras que el teniente Dardo Miño fue sentenciado a 12 años de cárcel. Otros imputados, el general Mario Lepori, el coronel Tamer Chapur y el ex oficial de inteligencia Armando Fernández, habían sido sobreseídos por problemas de salud, y el general Juan Pablo Sá había fallecido antes de que se instrumentaran las sentencias de los juicios. A 36 años de su asesinato en junio de 1976 en Huanmayén, provincia de Mendoza, en un enfrentamiento durante un operativo de las fuerzas represoras, justicia para Francisco Paco Urondo. En la música, el cubano Pablo Milanés y La Vida No Vale Nada. Si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga.

los esfuerzos románticos de los seres humanos. Hay que cerrar las comillas acá. La mayoría de los encuestados, la nada despreciable suma de 2 millones de usuarios, ha manifestado que el tema Bohemian Rhapsody, Rhapsodia Bohemia del grupo Queen, es aún mejor que el acto sexual, seguida de Sex on Fire de King of Lion y Ángel de Robbie Williams. Aclaro que no he escuchado ninguna de estas dos canciones. Y que la banda sonora de la película Dirty Dancing es la mejor lista de canciones para escuchar en los toqueteos previos y el acto en sí, seguido de Sexual Healing de Marvin Gaye y extrañamente Bolero de Ravel. Para una cena romántica con velitas y menú especial, Let's Get It On del mismo Marvin Gaye, Lady in Red de Chris de Burgh, que tampoco he escuchado, y Wonderful Tonight de Eric Clapton, una canción bastante melosa. Para histeriquear en la pista de baile, Dancing Queen de ABBA, Crees que soy sexy de Rod Stewart, y por último, dice la encuesta, en la previa, mientras se va preparando el clima para ir a los bifes, como se diría en el barrio, otra vez las canciones de Marvin Gaye, Any of This Song de Barry White y Je t'aime mon non plus de Serge Gainsbourg y Jane Birkin. Claro, aquel asunto es que seguramente cada uno tiene o tenemos nuestra propia lista de canciones preferidas y debe ser amplia y variada. Manso plantea el dato de que hay un 40% de estos encuestados que asegura que escuchar música durante el sexo es mucho más excitante que tocarse. A no extrañarse, Diego, tengo muchos amigos que aseguran que no pueden escuchar música en esos momentos sublimes porque se distraen y pierden la concentración. Hay de todo y para todos los gustos en este planeta Tierra. En lo que estoy absolutamente de acuerdo con Diego Manso es en recomendar a Luciana Yuri y su disco Canciones Brotadas de mi Raíz, del cual hemos escuchado algunos temas en programas anteriores. La música que escuchamos de Laila por Tom Jones es una de las que increíblemente rankea en la encuesta de Spotify. By her window, I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. FM 106.3 Radionauta. La revolución capitalista que se está gestando en la China presenta un montón de aristas que interesan a los analistas políticos occidentales, y también la posibilidad de múltiples miradas hacia una gran variedad de personajes que son conocidos a través de las redes sociales y que tienen una óptica crítica del proceso chino desde y en su país natal. Es el caso de Han Han, un bloguero que tiene más de 580 millones de seguidores y que con sus 30 años es, además de piloto de auto de carrera, un escritor de novelas, la primera de las cuales, Triple Puerta, que escribió cuando tenía 19 años, llegó a vender 20 millones de copias. A pesar de que en sus escritos Han Han critica con humor ácido el poder de las autoridades locales y el autoritarismo de los educadores, ha sabido mantener un moderado equilibrio con respecto a criticar al gobierno central, y sobre todo se ha mantenido alejado de los sectores disidentes que reclaman un cambio de régimen. Eso le ha permitido tener pocos problemas con los controladores de las redes sociales y ninguno hasta ahora con la justicia china. Sin embargo, hace 2 años, cuando intentó publicar una revista para la juventud en Shanghái, que es donde trabaja, la censura de prensa se lo impidió. Hace unos meses, con el apoyo de Qunar Tencent, una de las principales empresas de internet en China, logró editar la revista Wang, cuyo contenido va desde una recopilación de los artículos más interesantes que aparecen en la prensa diaria, hasta una sección en la que muestra sus escritos y sus datos biográficos, incluyendo fotografías personales, y a la que se puede enviar preguntas sobre distintos temas. Han Han, lógicamente, es un ídolo para la juventud china. Es millonario y sigue la doctrina impulsada por Deng Xiaoping, según la cual el pueblo no está preparado para la revolución ni para un sistema democrático de tipo occidental. Piensa que la democracia requiere un largo proceso de negociación y un esquema gradual para formar los valores culturales y sociales que permitan que el sistema sea mejor. El bloguero sostiene que lo que les preocupa a los jóvenes no es prioritariamente la política, sino la lucha cotidiana contra los abusos y la corrupción de los funcionarios locales. Sus adversarios han criticado su soberbia y lo atacan sosteniendo que no utiliza su gran popularidad para lograr una mayor apertura del régimen porque está cooptado por el gobierno central, lo cual nos hace recordar un montón de casos similares y la certeza del dicho que sentencia que en todas partes se cuecen habas. Vamos a escuchar a los Rodríguez y Sin Documentos. Ahí vamos. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta. porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero, no quiero seguir así. Bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Durante la Revolución Cubana de Sierra Maestra, solamente 3 extranjeros bajaron de las montañas convertidos en comandantes. Estos fueron el norteamericano William Morgan, que estuvo en los montes de Escambray y que luego fue acusado de pertenecer a la CIA, fue fusilado en 1961. El argentino Ernesto Guevara, el Che, asesinado por la CIA en Bolivia en 1967. Y el español Eloy Gutiérrez Menoyo, fundador del Segundo Frente Nacional Autónomo de la guerrilla de Fidel Castro. Menoyo había nacido en Madrid en 1934 en el seno de una familia republicana. Tenía un hermano muerto en el frente de Majadahonda combatiendo contra Franco y otro hermano exiliado en Francia que combatió contra las tropas nazis. Este hermano, Carlos Menoyo, emigró a Cuba llevándose tras él a toda la familia. Y en 1952, cuando Fulgencio Batista da un golpe de Estado, abraza la lucha clandestina que busca derrocar al tirano. En 1957, Carlos Menoyo dirige el comando que asalta el Palacio Presidencial para justiciar a Batista, perdiendo la vida en este hecho. Ahí, Eloy Menoyo, el hermano menor, tenía 23 años y poseía un bar en el barrio del Vedado. Al conocer la muerte de su hermano, pasa a la clandestinidad en el monte Escambray, fundando un frente guerrillero que era autónomo del que Fidel mandaba en la Sierra Maestra. Uno de los mitos de esos tiempos dice que Fidel le encomienda al Che Guevara que negocie con Menoyo el reparto de las zonas rebeldes entre los dos grupos y que tras negociaciones que fueron largas y complicadas, Guevara suscribe el acta del acuerdo firmando Che, lo cual ofende a Menoyo, que le retruca: si tú firmas Che, yo pongo Gallego y pa'l carajo. El acuerdo conocido como el Pacto de Pedrero fue sellado el 1 de diciembre de 1958. Un mes después, el Che tomó la ciudad de Santa Clara y Menoyo la de Cienfuegos. El 1 de enero de 1959, Eloy Menoyo entró en La Habana, un día antes que las tropas de Fidel, y logró que el cuartel de Columbia, base de las tropas de Batista, se rindiese. Después vendrían las discrepancias. Menoyo no estuvo de acuerdo con la orientación política que siguió a la Revolución Cubana, ni tampoco estuvo de acuerdo con la formación de un partido único, y a finales de los 60 se fugó a Miami. En los Estados Unidos, al principio no participó en la invasión de Bahía de Cochinos, sin embargo, luego organizaría Alfa 66, el grupo anticatrista que más sabotaje de atentados realizó durante años, hasta que el 28 de diciembre de 1964 desembarca en Baracoa y por esos días es capturado y condenado a muerte por las autoridades cubanas. La pena le fue conmutada por 30 años de cárcel, a los que le agregaron 25 más por organizar una célula política con los otros prisioneros. En 1986, Menoyo es liberado por gestiones del expresidente español Felipe González, yéndose a radicar a Miami, donde en 1993 funda el grupo Cambio Cubano, que propiciaba el diálogo entre los exiliados y el régimen castrista, actitud que provocó su enemistad con la Fundación Nacional Cubano-Americana, ese nido de anticastristas. En 1995, Eloy Menoyo vuelve a Cuba y se entrevista con Fidel, reclamándole un espacio legal para la oposición dentro de la isla. No obtiene respuesta, pero luego de varios viajes, decide quedarse en Cuba, donde ha muerto el pasado 26 de octubre. Son avatares de un combatiente que, a pesar de sus contradicciones, quizás a su manera, nunca dejó de pelear por su patria adoptiva. Escuchamos Luz de Luna, un tema que Chavela Vargas hizo clásico, esta vez como bolero ranchero en la voz del mexicano Javier Solís. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Acción Niñez. Programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional. Anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón. ¿Me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch. Seguimos tratando de llamar la atención sobre las visibles falencias de los poderes del Estado, que se repiten y no se corrigen. Volvemos a decir, es de humanos el cometer errores. Ahora, el camino correcto se logra si se corrigen esos errores para no volver a cometerlos. Lo contrario significa, lógicamente, la repetición de los mismos y las graves consecuencias que de ellos se derivan. Hace años, recuerdo, se condenó a un infortunado por el robo de un peso, pena por la cual cumplió prisión. La semana que concluyó, la Cámara de Casación revocó la pena de 15 días de prisión en suspenso que se le había impuesto el 2008 al desocupado Héctor Gervasi por esconderse bajo las ropas en un intento de sustracción una bandeja de carne cuyo valor era insignificante para afectar los bienes de los supermercados que tienen ganancias jugosas diariamente. La Cámara misma ha manifestado que el fallo demuestra un funcionamiento burocrático del Poder Judicial que ha sido irracional, discriminatorio, intolerante y por si fuese poco inhumano, y que no se concibe que ante una conducta que produce una lesión tan insignificante se desate semejante nivel de violencia estatal hacia el implicado, que para colmo estaba confeso. Un caso paradigmático para comprobar que ante visibles y flagrantes impunidades quizás demuestre la certeza del viejo dicho popular que sentencia que las cárceles están repletas de perejiles. Vamos a la música con Los Violadores y Una Marcha Más. Responsable. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. En Centroamérica, Guatemala es el puente entre El Salvador y México, y por la fisura de su frontera norte se mueven por año cientos de miles de ciudadanos que deciden jugar con su estrella de la suerte y emprender el viaje de 3.000 kilómetros que los deposite en territorio norteamericano, un norte que ellos vislumbran y suponen próspero, como para que los aleje de la exclusión y la desesperanza que sienten en sus países de origen. Houston, Phoenix, Texas, Los Ángeles, quizás los esperen con sus tentadoras luces y algún trabajo duro en la ilegalidad absoluta. Ya hemos venido comentando las vicisitudes que les espera a estos migrantes en el corredor fronterizo entre México y los Estados Unidos, esos 3.000 kilómetros cuya tercera parte muestra el inconcluso muro que empezó a ser construido en el gobierno de George W. Bush y que Obama suspendió, al menos por ahora, en su continuidad. La gente que busca nuevo destino camina extenuada, solicita alimentos en los albergues católicos o de las ONG que les ofrecen un plato de comida y un colchón caliente, y luego se suben a la bestia, el tren carguero que transporta maíz, cemento y clandestinos de sur a norte. El trayecto del tren es continuamente interrumpido por paradas a las que lo obligan los escuadrones de policías mexicanos corruptos o los sicarios del narcotráfico que buscan obtener ganancias con la desesperación de los emigrantes, muchos de los cuales son secuestrados, robados o violados. La odisea no termina, ni terminará al llegar a la frontera mexicano-norteamericana. Al pisar territorio estadounidense, comenzará otra nueva, quizás ni mejor ni peor que la anterior, atravesar el desierto de Arizona o Texas, sorteando con suerte las patrullas migratorias o sucumbiendo a la deshidratación o la hipotermia en una tierra extraña que nunca, nunca los recibirá con los brazos abiertos. La música la trae Luis Eduardo Aute, De alguna manera. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. Y nada más. Nada más, apenas, nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Y nada más. Y nada más. Apenas. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Nada más y nada más, apenas nada más. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Las especulaciones sobre el desmayo de la Thatcher en Chile recorrieron el mundo por las pantallas con su desfallecimiento en tres tiempos, mientras arengaba a los tigres y faisanes de plumas regias, pura estirpe económica, aplaudiendo a Nuestra Señora del Metal, la Virgen Iceberg bajando del Olimpo British hasta nuestra precaria monarquía sudaca. Lo cierto es que Margaret, la isleña, se fue de bruces parando las patas frente a las cámaras, y poco faltó para que viéramos sus blondas íntimas, sus encajes blindados con el almidón fálico que se tomó las Malvinas. Quizás a la Tachi el colesterol le jugó una mala pasada, cuando a los 70 años se sigue creyendo el Rambo Gurkha, la superwoman de la estrategia bélica que de un paraguaso repuso la soberanía colonialista en el peladero helado de las islas. Total, la señora tiene carácter, es regia y mira con unos ojos celestes como el manto de la Virgen, dijo una dama que la vio de cerca en el Cambridge College, entre las banderitas que agitaban los querubines albinacarados de la infancia cuica. Se ve tan soft, encorsetada en el traje sastre, que no lo deja ni para dormir. Pero podrá pegar los ojos este esfinge de hielo que se derrite agotada de tanto vocear las glorias del capitalismo. ¿Será esta anciana la misma Lady de Hierro que en los 80, junto a otros jerarcas de la modernidad posderecha, giraron el vaivén progresista del mundo? ¿O será un doble, el más fatigado que mandan a Latinoamérica para recordarnos que somos los indios más cult, las cinco plumas del Hyatt, la alegoría malinche que alfombra de flores las calles para que pasen estos famosos? Aún así, la visita de la vieja dama fue otra bendición para nuestra recién estrenada democracia. De paso por la moneda, tomó el té en la única taza salvada del bombardeo, alabó los cañones del patio, tarareó gangosa el Si vas para Chile, le deseó un good future a Eduardo II, se subió a la limusina lamentando la falta de nieve en la cordillera y todos la despidieron con lágrimas esterlinas en los ojos. La agenda de Maggi, correteando de bolsa en mercado, fue vertiginosa, por eso la agitación le causó el desmayo, aunque versiones surrealistas lo atribuyen a un posible embarazo como premio divino por sus servicios en la cruzada antimarxista contra la prole izquierdista que ella no se cansa de fustigar. Aunque bajo este cielo azulado, derecho, los puños en alto, se derritieron al encanto de la democracia. La vieja amazona England ya no tiene contrincantes, pero aún la sombra roja nubla su nirvana derechista, la hace tambalear en los tacos que le prestó Lady Di para visitar al capitán general que tanto admira los cojones bajo las faldas. Por eso, el nevado dictador le pidió que posaran parodiando el afiche de lo que el viento se llevó. Después le regaló una medalla de la Virgen del Carmen y prometió nombrar la segunda patrona del ejército. Quienes vieron en el desmayo de la patriarca una fatiga del modelo actual, se decepcionaron cuando ella se paró como un gato y dijo entre tinieblas: "No ser nada, I'm sorry. Hasta los tótems se caen y de tan hierática se podría confundir con alguna señora de beneficencia que acaricia con repugnancia las mechas tiesas de la niñez desnutrida. También podría ser un travesti representando a la primera dama que la burguesía chilena se quisiera. Por suerte, el aire nacional, los mariscos o la marea roja le provocaron el soponcio a la pálida Führer, que partió soplada a la clínica europea donde se restauran los horrores del pasado". Es una crónica del escritor chileno Pedro Lemebel, en sus crónicas de Radio Tierra, y que está contenido en el libro de Perlas y Cicatrices. Vamos a escuchar la música con Rally Barro Nuevo y Mujer Caminante. Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Castillos de ancoche bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Ave mujer de la greda, gritando el silencio de tantos calores, en una siesta rojiza la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas le cuidan la senda. Plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles, y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Sedientas velando tu noche de mil chacareras, y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda. quieren bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Y ya se nos fue el programa. Estamos soportando día de calores agobiantes. Sin embargo, distintos estos de estos tres últimos lunes lluviosos. A tono con las temperaturas, quizás algunos de los temas han tenido un contenido de cachondeo. La intención, sin embargo, más que impulsar hazañas como recorrerse en unos días con su práctica correspondiente, la 100 postura del Kama Sutra, es distender un escenario político global que no augura un 2013 manso y tranquilo. Ustedes oyentes dirán con toda razón que la política casi nunca produce una sensación placentera. No se crea del todo este axioma. Es cuestión de darle vueltas y encontrarle el gustito. Quizás alguna vez coincidamos en que ese gustito es agradablemente placentero y no tendrá nada que ver con el fetichismo, créame. Ya están los compañeros de la sobremesa de Chaplin. Hasta el lunes. Nos vamos con ritmo de bailanta cordobesa. Baile este pasito, Sebastián. Chau. Pasito se